¡Atento todo el mundo! En este momento, nos preparamos para iniciar nuestro viaje cargados de datos, consejos, historias y mucha entretención. Mucha entretención. Aseguramos nuestra carga y emprendemos recorrido por la carretera en La Hora del Camión Chileno, junto a Mauricio Aguilera. ¡Bienvenidos! Muy bien, estamos comenzando la hora del camión chileno acá con Mauricio Aguilera. Nuevamente yo, en vivo y en directo, acá en la radio, en esta nueva programación, junto, bueno, al mentor de todo este programa, Mauricio Aguilera, que está con nosotros ya desde el kilómetro cero en Santiago. Mauricio, ¿me copia? Cambio. Ya, ok, muy buenas tardes, G5. Bueno, un saludo a todos los amigos que nos están escuchando y primero que nada, saber si estamos llegando con buena señal por allá, a ver cómo está la propagación para hacer el programa de hoy. Así que me hago un comprendido primero, Elvis, antes de continuar con el programa. Adelante. 10-4, perfecto. Una claridad tremenda con lo que se transmite desde Santiago, justamente. Todo muy bien, Mauricio. Tenemos muchas sorpresas para hoy, muchas novedades, consejos, datos también para que la gente participe, nos pueda preguntar, ya que usted es todo un experto de camiones, conoce bastante, ¿ah? Mauricio, cambio. Sí, correcto, Elvis. Bueno, muy buenas tardes. Reitero a todos los amigos y a todos los viejitos y felicitarlos porque pasamos agosto, así que yo también me incluyo. Le doy gracias a Dios y que tenemos un año más de vida, así que saludando a todos los viejitos de la ruta ahí, a estos Charlie Patata, oye, que andan ruteando por ahí también. Yo tengo unos amigos camioneros acá que van a... Hay un viejito cabellito, oye, un camionero como 74 años, que viaja frecuente a Punta Arenas, un camionero con 30 años viajando a Punta Arenas. Así que me acordé de él por los añitos de este tipo, y bueno, muchos más amigos que están también con esa edad por ahí manejando la ruta perfectamente, ¿eh? Así que saludamos a todos los amigos. Y a los 2.0 también, a todos los camioneros jóvenes que andan por ahí por las rutas de Calama y el norte y todo Chile y en general. Así que vamos saludando a todos los amigos que se nos encuentran en la frecuencia desde el kilómetro cero. Saludamos a todos los que estén por los nuevos sistemas del computador por ahí, con los sistemas online y también por los smartphones. Así que los saludamos a todos y bueno, también un saludo a mi esposa, a la señora Gloria Ortega, y quiero saludarla de manera especial por este día también que estamos juntos, y bueno, seguramente me está escuchando también por ahí en la casita. Así que los saludos para todos mis amigos, y bueno, empezamos a recorrer los kilómetros que tenemos que andar en este día. Tu camión ahí, Elvis, creo que tenemos un camión nuevo por allá por la zona, sacamos camión nuevo, así que vamos a andar mejor hoy día. Así que el cambio es tuyo, Elvis, a la redonda. Bueno, con toda claridad, Mauricio, es importante también, bueno, mencionar que estamos en vivo y en directo a través de nuestros medios de contacto, de nuestras ya tradicionales formas de irradiar nuestra frecuencia 90.9. Hay gente también que está ahí unida a través de los smartphones. Y bueno, también la gente que nos puede escuchar a través de nuestra señal online, ¿ah? Chao. Comenzamos. Hola, okay. Sí, Mauricio, comenzamos, le decía, con la música chilena. Estamos en septiembre y felices de haber pasado agosto, ¿ah? Vamos a comenzar con una canción muy, muy, muy buena. Esto ya ambientando lo que va a ser el 18 y todo este mes de chilenidad, música, empanada, cueca, vino, de todo. Comenzamos con esto que suena bastante bien. Salones, mi vida los quiero. Con permiso, soy la cueca. Thank you. permiso, soy la puerta. Y vengo arrastrando el poncho. Y vengo arrastrando el poncho. Me anillo porque sé que me la puedo. Con cualquier baile extranjero. Señores, con permiso soy la puerta. Soy activa pues llego. Caramba, sangre araucana. Me bailan en salones. Caramba, y en las chinganas. Soy activa pues llego. Caramba, sangre araucana. En las chinganas sí. Caramba, fue mi bautizo. Donde quiera que baile, caramba, cruje en los pisos. Dicen que así se aleja. Caramba, Chile, mi tierra. Estás escuchando La Hora de Camión Chileno, junto a Mauricio Aguilera. Increíble, una jornada bastante especial. Estamos ya conectados desde el kilómetro cero con Mauricio Aguilera, nuestro experto ahí con el rubro del transporte, los camiones, todo para que usted también sea partícipe, nos haga distintas preguntas. ¿Quiere saber algo de cómo solucionar algún problema, algún consejo, algún truco tal vez? Bueno, Mauricio Aguilera, ahí con toda su experiencia, nos da a conocer todo lo que sabe. Cambio, Mauricio, ¿me escucha? Sí, ok, correcto, Olvi. Bueno, aquí tengo un amigo y en el por otro sistema de radio que tenemos para que nos salude. Pero dame un segundito a ver si lo podemos sacar al aire, ¿eh? A ver, Jesús, si estás por acá para que nos salude a los amigos de acá de Chile. Vamos a tener un contacto con nuestro amigo Jesús. Atento, Jesús, para Santiago de Chile. Comprendido, mi amigo Jesús, a ver si tú nos comunicas desde qué parte estás transmitiendo en este momento para toda la afición camionera de Chile. Adelante. Atento, Jesús, para darme el cambio. Adelante. Ok, mi amigo, gracias por los saludos y bueno, vamos a explicarnos por acá en estos momentos. Así que te dejo, mi amigo Jesús, y te agradezco la solicitud tuya. Cambio y fuera por México. ¿Escuchaste algo, Elvis? Bueno, alcanzamos a escuchar muy poco. En todo caso, me imagino que nos está también sintonizando ahí desde la República Mexicana nuestro amigo Jesús, creo, ¿no? Correcto, el amigo Jesús Garza y un socio del club, y bueno, nos está escuchando allá en México. Él está en la parte de Monterrey, en el norte de México, así que bueno, le mando saludos a toda la colegancia acá y tenemos contacto con ellos también, así que como te digo, la familia Marta, a tu amigo ahí que nos están saludando, así que bueno, reiterar el saludo a todos los amigos chilenos y también tenemos a un saludo muy especial hoy a toda la gente acá de Calama. Tenemos que saludar a Pedro García. Ahí también a los amigos que están trabajando en este momento para... Están haciendo unos embarques al puerto de Barquito en este momento. Y también tenemos a Freddy Abarca, el QRZ Patolín. También tenemos a Oscar, QRZ Centinela. Y también a Emilton Díaz, QRZ Rabino. Y también te la escucha junto con el Capitán Centella. ahí desde Agreducam, Viaje Agretrans también en Loa, que están trabajando mancomunadamente hoy para hacer el servicio correspondiente de este embarque que están llevando hoy a Barquito. Así que un saludo para todos los amigos ahí que están en la zona de Calama. Un saludo para todos ellos, bueno, y esperando que hagan, que no tengan ni un problema en sus viajes ahí, todo bien amarradito ahí, su buen cinturón de seguridad, mantener la velocidad y todas las recomendaciones para que les vaya bonito con ese embarque. Así que sería el saludo para la zona de mi amigo Elvis. El cambio es tuyo, mantengo a solamente el escucho. 10-4, comprendido con total claridad, y aprovechamos también de saludar a todos los amigos que se van ya sumando a este programa que es, con toda la estructura directamente para los amigos camioneros, los amigos del transporte, ¿eh? Aprovechamos también de mencionar que se puede contactar con nosotros a través del 33-1380 para conversar con Mauricio, hacerles consulta sobre varias cosas, tal vez queremos conocer varias cosas de los camiones, de cómo solucionar algunos problemas. Vamos a la línea, Aldo, buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Usted habla con Pedro García. Nuestro amigo. Muchas gracias, Pedro, por el saludo. García. De nada, pues ahí está Mauricio Aguilera, lo dejo con él. Mauricio, ¿me escucha? Sí, correcto, clarito por acá, lo copiamos, así que mantenemos a la escucha aquí, QAP. ¿Cómo está, don Mauricio? Muy bien, mi amigo, un gusto saludarlo. ¿Está con un día 8 o está con un día 4? Nos sobremodulamos, estamos... ya, 7-3-51, mi amigo, un rompe costilla para ti, adelante. Me preguntaba que si estaban con un día 11 o con un día 4. Nosotros estamos aquí con un mensaje comprendido y, bueno, hablando muy rápido en todo caso. Oiga, tengo una duda, que quiero hacer una consulta, que ¿qué significa el día 86? El agente día 86, bueno, fue en los años 70 y estuvo muy de moda. Bueno, si hay, para todos tenemos un chiste en este asunto. Bueno, hay un listado increíble, son como, deben ser como unos 60 claves de hoy. Y en el año 90 y 80 yo me las sabía de memoria. Hoy el día 86 debe ser un... algo así como el operador oficial en servicio, de algo por ahí era el Cawin. Pero no me acuerdo bien en realidad. Yo pensaba que lo iba a pillar, pero tiene razón, que el operador de la radio es el día 16. Claro, ¿viste? Andábamos cerca. En los años 80, para que ustedes sepan, yo hice radio en los años 80, y en ese tiempo no había internet y no habían celulares, así que la radio 12 metros éramos muy bacanes los que teníamos en esos tiempos. Claro. O sea, ¿tú te acuerdas, Pedro? Adelante. Sigue siendo bacán en realidad. Yo tengo hartos amigos en la carretera que son, tienen unas radios que se comunican para todas partes del mundo. Y bueno, felicitarlo al programa, a la radio, a todos los que trabajan ahí, una felicitación tremenda y un abrazo aquí a la distancia. Y espero que duren muchos años. Si yo ya no esté acá, pero que sigan viviendo. Ok, Pedro, no, por supuesto que, bueno, tenemos hartos amigos que viven con nosotros y que nos han dejado y siguen ahí con nosotros en su espíritu, así que eso es bonito también, cultivar la amistad y más allá de la parte física, ¿no? La parte que, bueno, tú sabes ya seguramente por los años de edad que tienes tú, igual que yo, que nos siguen acompañando todos los días ahí en la cabina del camión y de repente hasta nos amarrean la cabina y nos golpean el techo, no sé si te ha pasado. Así es. Bueno, muchas gracias, caballero, un gusto saludarlo, saludo a la gente que le cooperan, al dueño de la radio, a todos, y que duren muchos años, como le decía recién. Ya, correcto, y Pedro, bueno, vamos a poner estas las claves D y las claves Q, y las vamos a poner en la página camionchileno.cl para que todos las puedan tener, ahí vamos a poner las claves, vamos a hacer un artículo especial, para que puedan tener las claves los amigos, y bueno, se vayan interiorizando más de lo que hace radio y ocupar un poquito más de clave para ahorrar un poco de tiempo también en modulación, porque a veces cuando claro tenemos poca señal, ¿cierto? No nos ayuda la propagación, ahí las claves vienen de perilla para apuntalar, digamos, el comunicado, para que sea más expedito. Esa es la idea de la clave. Así que damos comprendido, mi amigo, a ver, damos un 10-4, un QSL, 10-4. Cualquier cosa que sea posible. Un 10-4 y que sea su programa como todas las veces que lo hace, y que sea muy bueno. Gracias, bueno, estamos cobrando un 10-4 para usted. Listo, mi amigo, gusto saludarte hoy, y bueno, un 7351 de radio aficionado, de 11 metristas, lo que quieras, de amistad por último, y un rompe costilla para ti. Chao, chao, mi amigo, y gusto saludarte. Igual un rompe costilla para usted, y vamos a tener una radio para ir para comunicarlo. Gracias. Bueno, ahí está Pedro García, ¿eh? Con nosotros, hablando con Mauricio Aguilera, que está al otro lado de nuestro sistema de comunicación, que tenemos acá en la radio para poder realizar el programa. Bueno, Mauricio, nos vamos a una breve pausa. Ya estamos de retorno con más de El Camión Chileno acá en 90.9. Al aire, en vivo, La Hora de Camión Chileno, junto a Mauricio Aguilera. Así que estamos con Mauricio Aguilera en el kilómetro cero y bueno, conectados en vivo y en directo en una red bastante bonita donde también hacemos familia. Vamos uniendo a todos los camioneros a nivel nacional y los cuales también van participando a través de nuestra señal. Mauricio, cambio. Sí, ok, cambio, 10-4 copiado, oye, bonita manera por acá, mi amigo. Bueno, y si quieren un saludo a toda la gente que nos escucha, oye, aquí lo damos un saludo a mi amigo, el que estará la escucha por ahí, el QRZ Chureja, y mi amigo se llama, adivina, el mejor nombre del mundo, se llama Mauricio Aguilar también, en Tocayo, por la zona de Santiago, así que un saludo para mi amigo Chureja, también quiero saludar al Camello del Puerto también, que nos escucha siempre, el Miguel. También a Víctor Silva Castro, y un amigo que se metió ahí a la página Facebook de Camión Chileno. Y también Grúa Rap, otro amigo de acá de Santiago, y que están seguramente le escucha. Qué bueno, así que un saludo para todos ellos. Y también quiero hacer otro saludo también hoy, aprovechando. Tengo unos amigos que acá hacen radio de 11 metros por año, que son unos viejitos de acá. Son los Caballeros en el Aire, así que cuando por anden por Santiago, por ahí los pueden ubicar estos amigos. Así que vayan, el saludo para todos ellos, y te voy a contar una historia que nos pasó hoy, Elvin, no sé si está escopiando bien, adelante. De cuatro, Mauricio, con total claridad, le cuento que estamos con el Cuervo de la Noche a esta hora, se contactó con nosotros. Hola, nuestro amigo está con nosotros a través de la línea telefónica del 33-1380, ¿cómo está? Hola, Elvin, ¿bien? Qué bueno. Por acá, por las coordenadas de María Elena, haciendo los descargamentos. Qué bueno, lo dejo con Mauricio ahí para que también pueda conversar, saludarlo. Ya, po. Adelante, don Mauricio. ¿Cómo está? Gusto de escucharte por ahí, po. Saber que está al ciento. Por acá, po, por las coordenadas del norte, allá adelante el KM0. Ok, Cuervo. Bueno, un gusto saludarte. Y el otro día estuviste por acá en nuestra oficina aquí haciendo el programa, y ahora te encuentro en el norte. Así que a ver si me comentas el material que andas trayendo. ¿Cuál es tu camión en estos momentos, mi amigo, que pasas cambiando? Así que no sé qué camión andas por allá en el norte. A ver si me comentas por ahí. Ya, Mauricio, no ando en el mismo, oye, ando en el Liner, ahí en el Columbia, en el 430, en el mismo nomás, así que aquí estamos, por esta parte del norte, ahí escuchándote, y que estoy con unos 10-12 por ahí en la CUTE. No, me alegro, Mauricio, escucharte, aquí estamos ahí a la escucha, adelante. Ya, la consulta lo estás copiando en directo por la radio del camión allá. Ya, sí, Mauricio, positivo, por la del camión. Ah, correcto, qué bonito, Eso lo está escuchando FM, está llegando a María Elena, así que estamos bien por ese lado, bien. Amigo Elvi, ¿cómo está la cobertura? Tremendo, tenemos una amplia cobertura donde también la gente de los poblados del interior van participando y se van sumando a lo que es nuestra señal ya tradicional en la frecuencia modulada, y también a través de varios medios, la señal online, la de los teléfonos smartphone con la aplicación gratuita para los teléfonos inteligentes, que es TuneIn Radio, Mauricio. Ya. Ok, no diste el cambio, mi amigo, tienes que el cambio. cambio, Mauricio. Claro, porque si no nos sobremodulamos, eso es lo que nos pasa, el cambio, para que no nos sobremodulamos. Perfecto. Oye, yo les quería contar una historia que apareció en la radio, nosotros participamos también en la revista Transporte Total, quizás la han visto por ahí en algunos lugares, en Caos, generalmente por ahí puede estar allá, y también se vende esta revista, y también Camión Chileno participa ahí, en esa revista, y sale una historia bien simpática que un amigo me dijo que de los camiones volvedores, quizás te las cuento, o se las resumo un rato de qué se trata la historia esa. Cambio. Así es, Mauricio, y bueno, estamos también con nuestro amigo El Cuervo, que nos está comentando, nos sintoniza a través de Frecuencia Modulada en el 90.9. Cuervo, ¿algunos saludos, alguna canción que quiere escuchar, mi amigo? Ya no, pues ahí darle los saludables al Mauricio, ahí a todos los viejos ahí de la página de Camión Chileno. Hay el chinito de la IPF, y de los Caballeros en el Aire, los del viejo, los cumpleaños de Mono, el Convoy de la Amistad, y todo eso, a las agrupaciones que existen ahí del medio, po. Y a todos los colegas ahí de Agregu Campo, ya que estamos casi haciendo los mismos laborales ahí en la escudería. Yo pertenezco a la escudería Citam. Así que ahí andamos desde el KM0 hasta por acá por el 1600, po. No, sin ningún temita, un temita a gusto nomás, pues, Elvis. Y hay gusto de saludarlo y a todos. Voy a hacerle la despedida ahí a Mauricio, a ti, Elvis. Y que sigan adelante con el programa, nomás, pues. Siga adelante, el cambio es tuyo. Muchas gracias, nuestro amigo El Cuervo y la Noche estuvo con nosotros. Y hacemos también la conexión con Mauricio. Cambio, ¿me escucha? Ok, sí, positivo. Y es 10-4 por acá copiando. Y bueno, yo te hacía el comentario de una historia que salió publicada en la revista Transporte Total. Y un amigo le gustó bastante y me felicitó el otro día. Me dijo que estaba bastante entretenido el tema. Así que en cualquier momento me da el pase, tú, Elvis, cuando tú dispongas ahí. Y tiramos esta historia que pasó hace varios años atrás aquí en el norte de Chile. Así que, si quieres, vamos a la música y luego volvemos con la historia esta que te voy a contar. Hablamos comprendido, el adelante, cambio. 10-4, comprendido total. Nos vamos a una canción para disfrutar con ustedes y matizar en lo que es la programación de Camión Chileno. Vamos buscando también alguna cuequita dedicada a los camioneros, pero antes, la canción que suena bastante bien, ¿ah? ¿Eh? Este vestido de fiesta y la cinta roja es muy bella también. Estoy contento y voy yendo ahora. Te quiero de pareja para siempre, mi amor. Voy a bajar de la sierra morena, después vuelvo norte contigo también. En el paragolpe de mi camión soy un caminero y ya tengo a mi amor. Cada viaje de carga pesada, te quiero mi amada, te quiero muy bien. Porque hay días para un camionero, no sobra dinero, no sobra nada. Es un problema que no me preocupa, nosotros vamos a ganar lo que vendrá. Voy a bajar de la Sierra Morena, después vuelvo al norte contigo también. En el paragolpe de mi camión, soy un camionero y ya tengo a mi amor. Bajando la sierra yo voy, con mi mujer yo voy. Bajando la sierra yo voy, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Bajando la sierra yo voy, con mi mujer yo voy. Bajando la sierra yo voy, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Y para todos los camioneros, con cariño, los Rollers de Encarnación. Ahí. Bajando la sierra yo voy, con mi mujer yo voy. Bajando la sierra yo voy, ay, ay, ay, ay, ay. Bajando la sierra yo voy, con mi mujer yo voy. Bajando la sierra yo voy, ay, ay, ay, ay, ay. En vivo, en vivo, la hora de Camión Chileno con Mauricio Aguilera. Mauricio Aguilera. Bueno, seguimos avanzando en 90.9. Estamos con nuestro amigo que está al otro lado de la línea, el Palomo. Ah, Mauricio, nos escucha. Palomo, hoy está en contacto con nosotros. Palomo, buenas tardes ya. Afirmativo, don Mauricio. Acá estamos en contacto otra vez de nuevo y molestando como siempre. Qué bueno. Ahí vamos a conversar con Mauricio. Nos está copiando él, ¿ah? Bueno, bueno. Ya, ok, pues espero que me dio el cambio a mí, ¿eh? Me tomo el cambio. Ok, ¿veis? Okay. Mauricio, cambio, ¿nos escucha? Sí, correcto, y ya, me tomo el cambio, parece que fue antes sobre Mobolea ahí al Palomo, ¿y? A mi amigo allá de Ancud. Claro. Bueno, solamente consultarle cómo le quedó la chaqueta a mi amigo Palomo, a ver si me da un comprendido. Adelante. ¿Cómo está, don Mauricio? Un placer escuchar tu voz, ya. Dígame. Hello. El cambio, por don Palomo. Don Mauricio, me está copiando. Sí, correcto, mi amigo. Le hacía la consulta, no me sobre, me abule, mi amigo Palomo. Le preguntaba cómo le quedó la chaqueta, le quedó pintada. La chaqueta, 10-4, era. 10-4 la chaqueta. Excelente. Excelente, oiga. Nada que decir. Una joya, ya. ¿Cómo está usted por allá, don Mauricio? Sí, todo bien hoy por acá, haciendo radio con mi amigo Elvis, el Happy Man de la carretera virtual. Aquí sí, nuestro amigo Happy Man, que está conduciendo el camión hoy de camión chileno. Yo, como siempre digo, soy el copiloto, ¿no? Y al ladito derecho ahí, y me gusta ir durmiendo ahí al lado de él, ¿eh? Así que mira, así que el día los comando, bueno, ¿eh? Así que el cambio es tuyo. Bueno, me disculpa porque yo, como estoy medio retrasado con el asunto de la radio, de repente como que me pillo un poquito con las claves de la radio. Algunas las sé, mamá, algunas muy muy poquitas. Entonces a veces como que me pillo un poquito el asunto de la radio. Todavía estoy medio alejado un poquito de la tecnología. Y eso es lo que me pasa realmente, por eso realmente como que me estuvo un poquito. Aló. Lo escuchamos, nuestro amigo Palomo, hacemos el cambio para Mauricio Aguilera, que está también ahí, bueno, me imagino con muchas cosas, anda un poquito perdido por ahí, Mauricio, cambio. Ya, ok, mi amigo. Sí, le damos los saludos a mi amigo Palomo, que le enviamos la casaca oficial de la página Camión Chileno allí, y eso decía que le quedó fantástica. Y bueno, le vamos a dar las claves, como le decía a todos los amigos, vamos a poner las claves en la página camionchileno.cl, el código Q y las claves días. Así que para ahí se vayan poniendo al día ahí con las claves para que vamos haciendo un poquito de radio por este medio virtual hoy de las comunicaciones. Así que, bueno, quería darle un saludo hoy muy especial, se me había olvidado. Resulta que nosotros todos los años hacemos una fiesta anual, que es la fiesta de camión chileno, que se va a hacer probablemente a fines de noviembre de este año, estamos fijando la fecha. Y bueno, una noticia triste, que nuestro amigo el DJ que nos acompaña todos los años, el DJ Tango Mix, el Víctor Aliste, bueno, hace unos días atrás se le quemó la casa a este amigo. Así que vamos a hacer una lista hoy estos días, la típica lista camionera. Voy a hacer una lista para ver si lo podemos reunir unos QSJ, otro DJ, para que, bueno, pueda reconstruir su casa a nuestro amigo, ¿eh? Así que, bueno, le mandamos el saludo y la buena onda a mi amigo Víctor Aliste. Bueno, él súper positivo, me dijo, estoy limpiando, viejo, no te preocupes, sigo para adelante. Así que le mandamos el saludo desde acá y de todos los camioneros de Chile que lo conocen, DJ Tango Mix, el Víctor Aliste. Así que un buen saludo y bueno, y vamos a pasar la lista por ahí a todos los amigos que nos quieran y puedan cooperar. Así que ese sería el QTC que estoy mandando en este momento. Cambio, mi amigo Elvis, el cambio es tuyo en este momento. De cuatro, lo escuchamos con total claridad y despedimos a nuestro amigo Palomo, que está con nosotros y bueno, ahí participando del programa, como todos los días. Palomo, un gusto. Igualmente por allá, ustedes, estimados amigos, que estén bien por ahí. Yo igual escuché el mensaje y por ahí me voy a poner en contacto con don Mauricio para hacer algún aporte para el coleguita que tuvo esa mala onda de que él se había salido su casa. Bueno, mi amigo Palomo, un gusto, que esté muy bien, ¿eh? Muchos saludos para su familia, para usted, para los colegas de su zona, de su sector. Les comentamos que tenemos una visita, una sorpresa tremenda. Llegó, adivine quién, Mauricio. Cambio. Mire, yo me imagino que puede ser, dígame, ¿hombre o mujer? Hombre, camionero. El Capitán Centella, no le puedo creer. Por supuesto, bueno, nos costó mucho traerlo, ¿eh? Como usted sabe, en cuestión de medios, la radio se está convirtiendo como la tele. Y bueno, ahí desembolsamos una buena cantidad para tenerlo acá. Estamos con el Capitán Centella. Capitán, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿tiene copia por allá Santiago Camión Chileno? ¿Cambio? Sí, correcto, mi amigo, Carlos QRZ, Capitán Centella. Gusto saludarte, Carlos, y bueno, solamente felicitarte hoy por este nuevo año que nos llegó, pues, así que nada más que eso, y también te felicito por tu nueva adquisición, ahí en la joyita esa que luego aparecerá en la página de Camión Chileno cuando me mandes las fotos de la nueva adquisición. A ver si nos comentas por ahí de qué se trata, mi amigo Capitán, adelante. Ah, te caes ahí por el buen pensamiento tuyo y todo lo que nos va a llegar esa joya ahí hasta otro mes, ya septiembre, ya que es ahora. Bueno, ahí la vamos a estar mostrándotela después, Mauricio. Pero yo te llamaba para felicitarte por tu programa y saludar a todos los colegas que en estos momentos andan en la carretera ahí. Colegas que también están en Chuquicamata ahí trabajando en forma interna, así como a Juan Chela. QRA Juan y QRZ como Juan Chela ahí está trabajando en Chuquicamata ahí en forma interna. ¿Cambió? Ok, comprendido, y saludamos a Juanito, el QRZ Chela ahí, por Chucky Camata. Bueno, a todos los naranjas de corazón ahí, que están dándole duro ahí al cobre, y bueno, a todas las actividades mineras que se producen por allá, y ocupando los Charlie de muy buena manera, así que sacarle el jugo a sus maquinitas hoy, pero cuidando de tener las precauciones de, bueno, los neumáticos, darle la temperatura, el inflado, el aire correspondiente y todo eso, para que vamos ahorrando pesitos también. Así que la recomendación a todos los amigos ahí que trabajan en Chucky Camata, así que saludo a Juan Chen especialmente de parte de Camión Chileno y también de Happy Man, y ahora se nos incorpora nuestro Capitán Centella. El cambio es tuyo, Carlos, adelante. RQSLito, bueno, como te decía diciendo, pues darle la recomendación a los colegas y que anden a la velocidad que nos indica ahí, 90 kilómetros por hora. Ese tacógrafo tiene que andar ahí justo, ¿ah? Cambio. Sí, correcto. Oye, bueno, esa es la manera de cuidar nuestras máquinas y que alargar la vida y sacar mejor rendimiento. Los 90 kilómetros para no estar esforzando las cajas de cambio, los frenos y todo ese tipo de cosas cuando se nos viene la pendiente. Así que por eso que es una muy buena velocidad estudiada por años de los 90 kilómetros por hora en los camiones. Así que los amigos, vamos a tener, logramos sacar mejor rendimiento, vamos a tener mejor vida si andamos más lento. También vamos a andar menos estresados. Acuérdense que no es lo mismo parar un camión a 120 que a 90, cuesta mucho menos y te estresas menos, así que es una parte de seguridad que tenemos que tener. Los seguritos no están de más, y los seguritos nos ayudan a esa línea de los camiones, así que es toda una ayuda, no lo miremos como que son los adversarios, sino que una ayuda, un aporte al buen desempeño de nuestras máquinas, así que esa es la recomendación. Así que me hago un comprendido nuevamente. Capitán Centella viene para Santiago, que vale, escucha, adelante. Positivo, bueno, voy a invitar a los colegas ahí para que disfruten de este siguiente tema musical, y de ahí seguimos con más Camión Chileno aquí en Radio Alegría. Así es, y bueno, nos vamos a matizar con algo de música, ya que estamos en el mes de Chile, en el mes de la empanada, la cueca y su buena patita de cueca. Vamos a dedicarle esta canción a todos los camioneros, ¿ah? Escuchando La Hora de Camión Chileno, junto a Mauricio Aguilera. Sí, señores, estamos en La Hora de Mauricio, en La Hora de Camión Chileno con Mauricio Aguilera en 90.9, una programación directamente para los amigos del transporte, los amigos del rubro más importante que, bueno, mueve la economía a todo nivel, ¿eh? Ahí en todo Chile. Vamos a conversar con Mauricio Aguilera, nos tenía muchas historias, muchas novedades. Cambio, Mauricio. Sí, ok, Elvis, el happy man de la ruta cibernética, así que, oye, estoy escuchando bastante bien acá en Santiago y al Capitán Centella también, de bonita manera. Bueno, yo le quería contar una historia que pasó hace muchos años, más o menos 20 y tantos años, 25 años atrás, bueno, cuando teníamos un taller que se llamaba Albatro aquí en Santiago, junto a mi hermano y mi padre. Y bueno, una vez llegaron unos camioneros de la zona de Ovalle, aquí muy cercano de la tercera región, de la cuarta región. Y bueno, llegaron a mi taller y me contaron una historia muy simpática. Resulta que a lo mejor a ustedes les pasó por allá en Calama también lo mismo. Que en esos tiempos había pocos mecánicos de motores diésel. Costaba encontrar mecánicos de motores diésel de esos años, 25 años atrás estamos hablando. Y resulta que en la zona de Ovalle, al interior, había un solo mecánico que algo entendía de la parte diésel y reparaba tractores, todo lo que le llegaba. Pero como era de la zona, la limitancia también de las distancias, de los repuestos en esos años, era, bueno, limitaba un poco el quehacer de estos mecánicos. Un agricultor que tenía en esos años y un Fiat 673 NR, quizás algunos se acuerdan de esos principios, que eran del año 73, 70, por allá eran esos camiones de esos años. Y eran carne perso esos camioncitos, pero también eran, tenían sus detallitos mecánicos y cuando caían había que repararlos. Bueno, y ocurría que este señor, el único mecánico que había en la zona al interior de Ovalle, a 100 kilómetros de redonda no encontrabas ni un mecánico, entonces tú tenías que, bueno, estar de acuerdo a la música de él, pues había que bailar la música de él. Y resulta que hay un agricultor que tenía un 673 y estos chiquillos me contaban de que como este caballero no tenía otra opción, tenía que seguir con su mecánico. Pero el problema es que el camión le sacaba una pana y volvía por otra, le quedaba un detalle y volvía nuevamente al taller. Entonces, este agricultor para no pasar a llegar al maestro. Entonces tenía que encontrar una frase que no lo perjudicara para que no se pasara a llegar al maestro, no se le enojara. Entonces, después de mucho tiempo pensar una frase, llamar la atención en el fondo, que le dejara su camión bueno, dice que un día encontró la frase, pues la frase célebre que le encontró, le dijo: maestro, así tal cual, le dijo: maestro, no se lo tome a mal, pero esta vez no me lo deje tan volvedor, pues maestro. Esa fue la frase que ocupó él, que no se lo dejara tan volvedor. Entonces, es una frase muy muy simpática. Entonces, bueno, ahora los servicios técnicos que hay ahora también están en el mismo tema. Tú lo llevas a un servicio técnico y a veces te lo dejas muy volvedor. Así que, mi amigo, ocupen la palabra esa. Y al servicio técnico, al mecánico, díganle a ustedes que el camión no se lo dejen tan volvedor para que, bueno, para no que les caiga mal, pues, y puedan salir adelante hoy con sus maquinitas. Así que esa es la historia que les tenía hoy de este maestro que dejaba muy volvedor los camiones al taller. Así que espero que les sirva la frase y la puedan ocupar ahí cuando tengan problemas con el mecánico. Así que esa sería la historia, mi amigo, del camión volvedor. Así que damos un comprendido, Elvis, si escuchaste la historia y te parece simpática. De cuatro, tremendamente simpática, ¿eh? Ahí es una de las frases de antología que también van sumando e integrándose a las 42 frases típicas que ya haya sacado en la radio. Y ojo que pronto vamos a tener la segunda parte, ¿eh? Estamos con el Capitán Centellas también, que está con nosotros en la transmisión de hoy, Mauricio. Y bueno, vamos a seguir avanzando en la programación. Por ahí tenemos saludos también a la gente que está en nuestras redes sociales. A nuestra amiga Rosa Amelia, que quiere saludar hasta Puerto Montt. A dos de sus primas, Marcia y Alejandra. Venga a darle Ormazábal, que están saludando. Dicen que les gusta mucho la programación y en especial la hora del camión chileno, ¿eh? Muchos saludos para ellas. Cambio Mauricio. Cambio Mauricio. Ah, correcto, Elvis. Bueno, esta historia salió, como te comentaba adelante, la historia de nosotros también participa. Yo participo en la. Y digo todos, participamos porque el camión chileno es una familia, una gran familia que lo incluye a todos. Y bueno, participamos en la revista Transporte Total, quizás la han visto, ha llegado por allá por la zona, en Kaufman, en Mar, porque esta revista se encarga de hacerle las pruebas a los camiones que vienen llegando, y Rodrigo Castillo, que es el director de la revista, él se encarga de hacer la prueba técnica de los camiones, así que, y siempre ponen estas historias que yo hago en la página, que tú las pueden ver también ahí, y justamente en el último número creo que venía esta historia, así que por eso las conté, porque es muy simpática dejar el camión volvedor. Así que para el actor que tenemos el actor de las 42 frases típicas, hay que la incluya, porque tú sabes que tenemos un actor ahí de tomo y lomo ya, yo creo que está listo para una teleserie nacional, un reality, está el Capitán Centella, así que está pintado para eso. Así que el saludo también ahí al Capitán Centella, que el amigo del guatón, pues siempre no me acuerdo de él. Si me falta plata, le pido al guatón. Esta es una frase que más me gusta. Así que el cambio es tuyo, Elvio, o el Capitán Centella me responde por allá por la zona de Calama. Santiago, vale, escucha. Comprendido, Mauricio, aquí Capitán Centella. Muy simpática tu historia. Me acuerdo yo de esos Fiat 673, del año 73. Así que muy muy simpática la historia, así como simpática la chaqueta, oye, que me han estado diciendo algunos colegas aquí en la asociación, preguntaron por la chaqueta, ¿cómo lo podemos hacer para que algún señor de esto pueda tener una chaqueta? Bueno, el cambio es mío, perdona, te sobremoblé, Capitán Centella, perdona. Oye, bueno, como esto es una gran familia, las chaquetas las fabricamos y de acuerdo a tiene una historia la chaqueta de nuestra, bueno, están todas las insignias que nos identifican, digamos, dentro de lo que hacemos nosotros. Incluso tenemos la única marca de camión que nos auspicia es la marca Pegaso. Imagínate, con eso te digo todo, mi amigo Centella, por dónde va el tema. Va por la parte chochería, por la parte, bueno, la parte de afición del camión, más que digamos la marca, sino que lo que realmente nos identifica como camionero, porque muchos tuvieron Pegaso aquí en Chile y bueno, yo trabajé mucho en la línea Pegaso, la conozco muy bien. Y hasta el día de hoy todavía los viejos tienen recuerdo de los famosos Pegasos, soy españoles, bueno, decían que la venganza española, pero algunos todavía lloran por sus pegacitos que ya no existen, así que esa sería una historia también muy bonita y que aparece en la página también. Así que el cambio es tuyo, mi amigo Capitán Centella, para que sigamos avanzando en esta ruta habitual de los camiones. Ya, positivo, correcto, sí, también conocimos los Pegasos ahí con su famoso mono, doble embriagada y darle vuelta al mono, ¿te acuerdas, cambio? Sí, correcto, y cuando los viejitos se llegaban con la palanca en la mano, a mi taller, me acuerdo, quebraban la palanca y llegaban con el mono en la mano ahí, así que ahí se lo arreglábamos de alguna manera. Así que muy buena historia, muy buenos camioncitos eso, y que hasta el día de hoy, para el sur de Chile, siguen dando todavía sus frutos, esos famosos cabezones. ¿Te acuerdas del cabezón? ¿Cómo le decían? El cabina water, le decían, ¿te acuerdas? El que tenía la visera, el 1064, que andaba por la ruta de Chile. No sé si te acuerdas, mi amigo, adelante. Ya, positivo, sí, comprendido. Oye, podríamos explicarle a los auditores de repente que no conocen el mono, poner a pensar que andamos con un mono, por eso que hacen mono, pues, ¿me entiendes tú? Expliquémosle más o menos qué significa el mono. Adelante. Ok, el cambio por acá. Mira, bueno, el mono se llamaba mono shift, que era la perilla sobre la palanca, y cambiamente una perilla que se tiraba hacia la derecha y la izquierda, entonces se llamaba mono shift. Porque era de una caja de cuatro cambios con el multiplicador. Entonces tú tenías el primera corta y primera larga, entonces tenías que estar moviendo siempre la perilla que era, decía mono shift, y de ahí quedó como el mono. El mono, le eliminamos el shift, que era la palabra completa, y quedó como el mono. Así que todos le decían el mono, tírale manía al mono, que los ahí darle manía al mono, siempre hay un chiste con el famoso mono. Así que, como te digo, nos costó harto porque era una caja totalmente, y no tan sincronizada, era una caja bruta, que costó, bueno, a algunos les costó sudor y lágrimas aprender a manejarla, pero ya después cuando se tuteaban con el mono, ya no había ningún problema, y era una muy buena caja de cambio, le daban buen rendimiento. Pero como te digo, harto amigos lloraron con esas cajas, en realidad eran muy complicadas de pasar los cambios. No sé si te pasó, mi amigo Centella, adelante, el cambio es tuyo nuevamente. Ya, positivo aquí, sí, me acuerdo. Oye, dicen que todo conductor que manejó estos tipos de camiones con el famoso mono, le pueden poner cualquier camión al lado y lo van a manejar en perfectas condiciones, porque dice que fue muy muy complicado usar este tipo de caja. Mauricio, adelante, cambio. Sí, correcto. Ahí nosotros reparamos en nuestro año, bueno, te contaré que mi padre recibió los primeros camiones Pegaso aquí en Chile en el año 67, cuando trabajaba en la importadora, bueno, en ese tiempo era Transportes Vergara, y llegaron los primeros Pegaso ahí aquí a Chile en el año 67, llegaron acá. Y bueno, de ahí llegaron con las cajas con mono, y bueno, una caja muy simpática que se partía en la mitad, tenía como 30 pesos, ¿no? Era como un sándwich, que eran todos sus piñones adentro, y bueno, y la caja iba acoplada por la transmisión del embrague a la caja de cambio, no iba pegada, sino que iba separada por un cardán con una junta elástica, que tenía una junta elástica a la salida del embrague y una junta elástica a la entrada del embrague. Así que cuando eran medio duritos de pata de embrague por ahí, la junta elástica volaba. Así que porque tenía, digamos, el sistema de embrague. Así que yo siempre veíamos ahí que volaba la junta elástica, el cardán, se les caían los soportes, bueno, pero con el tiempo caíamos reparando menos, pero al principio no me digo los trabajos que nos daban, pero al final se fueron aprendiendo la maña, las cajas, y le sacaron muy buen rendimiento. Así que hay unos viejos, pero secos para el mono, y tal como tú dices, los que sabían manejar mono manejan cualquier cosa, así que póngale nomás alguna caja. Ahora tenemos el problema con las cajas Eaton Fuller, que también no son sincronizadas, y bueno, hay que darle sus tiempos y hay una manera de manejarla, y nosotros también damos clases de eso. Carlos, quizás tú sabes que hacemos unos cursos por acá por Santiago para la gente que aprenda a manejar caja Eaton Fuller no sincronizada, así que también ahí le podemos ayudar a los amigos. Así que el cambio es tuyo, mi amigo, para el retorno para Santiago. Adelante. Ya, positivo. Mauricio, vamos a tocar un temita musical y después te invitamos a cualquier colega que haya manejado Pegaso, que se haya manejado con el mono, que nos llame y que nos cuente su experiencia. ¿Qué te parece, Mauricio? Cambio. USL 10-4, vamos a la música. El volante por la carretera van, cruzan caminos las ciudades y los pueblos, de norte a sur por mi país recorrerán. Vamos muchachos que ya se nos hizo tarde, con esta carga hasta el puerto hay que llegar, porque del puerto nos vamos para Rancagua y de Rancagua nos vamos pa' Chillán. Con Mauricio Aguilera. Así es, estamos en la hora de Camión Chileno junto a Mauricio Aguilera, el capitán Centella también que está con nosotros en esta programación de la hora de Camión Chileno. Mauricio, capitán, cambio. Adelante, Camión Chileno, tiene copia por el kilómetro cero, acá te llama Calama, cambio. Ok, copiado, oye, capitán Centella, y bueno, al Happy Man también, de bonita manera, oye, y bueno, escuchamos una canción del Charro el Pelo Negro, mi amigo Pato, y un ex camionero, oye, que hizo esa linda canción, y bueno, se la logramos llegar, logramos traspasársela a todos ustedes, mi amigo, y búsquela por ahí en el charro del pelo negro, lo encuentran ahí en internet, en Google, y ahí aparece la canción de nuestro amigo Pato. Así que muy bonito tema, oye, y bueno, habló de todas las cuestas que hay para el norte, así bastantes cuestas, y bueno, para el sur también. Así que una linda canción de camioneros para todos los que andan por la ruta 5. Así que gracias a mi amigo Elvis por el tema, salió bastante bonito, y no sé qué le pareció al Centella. Adelante, capitán. Sí, muy bonito el tema, pero me estoy poniendo triste, pues, Mauricio, porque parece que vamos a tener que hablar para ver si extendimos un poquito más el programa, ¿cambio? Bueno, se lo está acabando el petróleo, así que vamos a tener que ir a la gasolinera ahí a poner más petróleo, y bueno, esperar la próxima semana para echar a andar nuevamente este camión chileno junto al conductor oficial Happy Man, y nosotros los pionetas, pues, mi amigo Centella. Usted sabe que, o sea, al seguir subiendo al camión, ahí la litera alcanza para todo, así que el cambio es tuyo, y adelante. Ya, positivo, sí, por este lado estamos a cuatro manos ahí con Javi Man. Tú ahí te tenemos una ventaja porque tú vas a dos manos nomás, ¿cambio? Sí, no, yo voy de copiloto, si a mí me gusta ir sentado en el lado derecho del camión ahí donde el que no se salva nunca, pues tú sabes que el lado derecho nunca se salva. Ya, positivo, Mauricio. Bueno, yo por parte mía me comienzo a despedir, Mauricio. Te dejo ahí un ratito con los micrófonos, pero antes de despedirme quisiera saludar a todos mis colegas que van en ruta a la barquita ahí con concentrado desde Chuquicamata, otros a Patolín que está medio mal de su rodilla y así el hombre anda trabajando para que vea que los camioneros son esforzados. Va para el puerto de Mejillones ahí a cargar scrap para Chuquicamata. Y bueno, les mando un saludo a todos, que se cuiden, que sepa que en la casa lo están esperando. A los que están trabajando en Chuquicamata en forma interna, a los colegas que andan en la ruta 5 Norte, a todos lo mejor. Que se cuiden mucho, que tengan un bonito laboral. Y bueno, yo como capitán Centella acá me despido, Mauricio. Fue un agrado grande haber compartido contigo estos minutitos. ¿Cambio? Ya, ok, Carlos. Bueno, esperemos que lleguen otras visitas ahí a la cabina ahí de la Radio Alegría, oye. Que mi amigo Happy Man siga invitando. Y que a otros camioneros los vayan a visitar allá a la radio. Para hacer va a ser más o menos el programa. Y bueno, y tener comunicación ahí con todos los amigos que bueno, los que usan radio saben ocupar el micrófono, así que no le tengan miedo, mi amigo. Vayan a visitar a Happy Man y salimos ahí a recorrer las rutas de Chile al mundo en este camión chileno. Así que el último cambio para ti, mi amigo. Ella, te despedimos y bueno, y retomamos con Happy Man los controles nuevamente. Así que vamos con despidiendo el programa con las buenas tardes y bueno, vamos a la finalísima con Elvis. El cambio es tuyo, Elvis, adelante. 10-4 comprendido, con total claridad, nuestro amigo Mauricio QRZ, camión chileno, está en la programación especial de todos los sábados, y vamos despidiendo este programa, agradeciendo a todos quienes han estado ahí en sintonía de la radio, de este Copiapó, nuestro amigo Rey, la gente que se va sumando también a lo largo de Chile a través de esta gran familia de los camioneros, y esperemos que para la próxima semana puedan seguir incluyéndose más camioneros a este programa y a la radio, que es la radio oficial de todos los camioneros. Ha sido un gusto, nos reencontramos la próxima semana. Vamos despidiendo a Camión Chileno. Nosotros nos vamos a descansar y que tengan buen fin de semana. Hasta la próxima. Aquí concluimos el viaje en La Hora de Camión Chileno. Junto a Mauricio Aguilera. Nos reencontramos el próximo sábado con muchas sorpresas en La Hora de Camión Chileno. ¡Hasta la próxima!